Buenos días, José Tirado de Scania España. En primer lugar, ¿cuál es la propuesta de valor de su empresa para ganar engagement? Sobre todo, por nosotros apostamos por las personas. Nuestro lema es que todo comienza y finaliza por las personas. Entonces, desde la integración, digamos, del empleado hasta que finaliza su ciclo laboral, digamos, nos preocupamos mucho, digamos, en todo, le acompañamos en todo su ciclo laboral y personal y profesional a la hora de que pueda seguir creciendo con nosotros. Ese, digamos, es nuestra apuesta de valor a la hora de atraer y retener personal. ¿Cuáles son los retos de los recursos humanos ahora mismo, con este panorama actual de cambios, de transformaciones? Pues sobre todo es poder adaptar, digamos, apostamos bastante por la diversidad a la hora de tener gente, digamos, millennials, gente, digamos, de los que, digamos, estamos en la edad media, y gente también que aporte experiencia. Es decir, el mestizaje de todo eso va a contribuir al éxito de que una compañía pueda, digamos, adaptarse mejor a los cambios y que pueda adaptarse a cualquier público, digamos, referente a lo que son, digamos, nuestros clientes, y mejor poder adaptarnos también a los cambios que va sufriendo el mercado y los cambios tecnológicos. ¿Cuáles son lo que se pone en valor para enganchar al empleado? Digamos, ¿cómo se cuida al empleado en Scania España? Hay un programa que llamamos Scania Cares, en el cual, digamos, se preocupa basado en cuatro pilares: lo que sería, digamos, tu compañía, tu desarrollo, tus beneficios y todo, digamos, y tu equilibrio. Y digamos que también es importante, sobre todo, el equilibrio entre la vida personal y profesional, y basado en esos cuatro estándares acompañamos al empleado en todo el periclo, su ciclo vital dentro de Scania. ¿Cuáles son los retos de Scania España actualmente? Poder adaptarnos mejor a las necesidades del cliente a través de contar con los mejores profesionales en la compañía y poder atraer también a los mejores profesionales. Muy bien, pues José Tirado de Scania España, muchas gracias. Gracias.